que de carajo va con todo el mundo pa' allá y pa' acá. Viene pidiéndome plata, viene pidiéndome plata como si fuera yo su papá. Si quieres plata marucha, primero dame la mano. Si quieres plata marucha, primero dame la mano. Oye los pipillos. Gózalo, Pacheco. Guante de calle, le dicen guante de calle, porque nomás es un pide y pide. Pero lo malo que tiene, que tú de ella nada recibes. Si quieres plata marucha, primero dame la mano. Si quieres plata marucha, primero dame la mano. Mi vida, yo quiero un mango. Mi cielo, dame un zapote. Mi amor, dame un aguacate. Ahora dame para el bus. Pero cuando yo le pido, entonces me dice, si quieres plata marucha, primero dame la mano. Si quieres plata marucha, primero dame la mano. Oye la Tomasa, oye yo que otiste. Quiero casar con usted, Marucha. Deme su mano, Marucha. ¿Qué? ¿Usted no quiere casar con mi Marucha? ¡Ay, qué mal es usted, Marucha! Plata marucha, primero dame la mano. Que meterle la mano. Que sacarle la mano. Que meterle la mano. Que sacarle la mano. Que meterle la mano. Que sacarle la mano. Que meterle la mano.